pero se supone que yo te diga que no. Ya tengo que irme, mi novia ya me llamó y hablándote claro yo, mami, no sé. Me mencioné chota. Yeah, my money, baby.